designer pants. But not a sin. He'll see you laugh last. Children, he'll see who win. He's a foolish dog. El dios de la cultura y de la religión Rastafari es Yah, que también es una derivación de el dios judío-cristiano, el Yahvé o Jehová, con también otra manera de entenderlo. Una de las cosas que más me gusta es la idea del dios dentro de la persona, ¿no? O la persona como parte del dios. Por eso muchas canciones, por ejemplo, de Bob Marley o del reggae, hablan de I and I, de yo y yo, porque en realidad es yo y Dios en mí. En realidad es como algo más complejo que probablemente alguien lo podría explicar mejor, ¿no? Que lo entienda. Pero bueno, esa es la idea. Y esta canción que se llama Yah Live, algo así como Dios. El mismo concepto, ¿no? De la vida. ¿Sí? O podría ser también Dios en vivo, ¿sí? Podría ser un recital, ¿no? Así, pero para millones de personas en todo el mundo. Voces en tribuna. Me lo imagino más humano que todopoderoso y me lo imagino como, sobre todo, bastante sorprendido de lo que el mundo es hoy, ¿no? No sé, qué sé yo, me lo imagino playando con las redes sociales y los Pokémon Go y diciendo esta gente está muy mal de la cabeza o sufriendo con las cosas malas también, ¿no? Bueno, yo no imagino a Dios con una forma definida, casi humana o como una imagen. Más me imagino una especie de luz y claridad sin tormenta. Esas son las imágenes que se me vienen a la mente, no como una figura. En realidad nunca me puse a pensar muy bien cómo era, pero bueno, o cómo me lo imaginaba. En realidad me imagino más un momento que cómo es en realidad. Para mí Dios es un ser todopoderoso que reina en el cielo y en la tierra y tiene mucho poder sobre todo. Y sabe el futuro, lo que va a pasar y lo que está pasando en el mismo momento. Yo me lo imagino viejo. Un tipo normal, me lo imagino. Soy creyente, o sea que siempre invoco a él cuando pido algo, cuando doy gracias. Es como que hablas con alguien que sé que está, no sé si está, si existe, pero a mí me da la sensación que sí. Entonces cuando pido algo, agradezco algo, siempre lo hago a esa persona que creo que de algún lado me escucha, no sé. Tengo esa sensación. Me encantaría charlar con él. ¿A quién no? Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Padre, desde los cielos bájate, olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita ella, reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar, no tiene. No tiene que preocuparse andando el día por la ropa. No tiene que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos, bájate, si estás, bájate entonces, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos rechazadas, que no hay trabajo, no hay. Bájate un poco, contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así, bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido. Te digo que no entiendo, padre, bájate, Tócame el alma, mírame el corazón. Yo no robé, no asesiné. Fui niño y en cambio me golpean y golpean. Te digo que no entiendo, padre, bájate. Si estás, que busco resignación en mí y no tengo. Y voy a agarrarme la rabia y afilarla para pegar y voy a gritar a sangre en cuello. Porque no puedo más. Tengo riñones y soy un hombre. Bájate. ¿Qué han hecho de tu criatura, padre? Un animal furioso que mastica la piedra de la calle. Oración de un desocupado, Juan Gelman. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, Isambita? Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, Isambita? Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida. Me gusta porque las canciones sobre Dios, que hay miles y millones, tienen mucho también la pregunta, porque evidentemente debe ser algo esencial. También hay una canción de Atahualpa Yupanqui que se llama Preguntita sobre Dios. Esta es ¿Por qué los pobres no tienen?, una canción de Violeta Parra, pero quien la canta en este momento es Isabel Parra, su hija. Bueno, y así casi que hemos llegado a los últimos cinco minutos. Había un libro, se llamaba Los cinco minutos de Dios, ¿no? Es un libro de oraciones para todos los días del año. Entonces cada año te conseguías el del año y de acuerdo a la lectura del día, y bueno, no sé por qué lo hablo en pasado, pero puedes seguir consiguiendo la lectura del día de la Biblia. Vos podés leer una reflexión al respecto. Medio ya está de moda porque ahora parece que la nueva onda de los curas es mandarte una reflexión por WhatsApp. ¿En serio? Te lo juro. Y te claro, lo juro por Dios. Y bueno. Y por ahí dice, el Pokémon en busca de Dios. No, bueno, te mandan a la mañanita una reflexión para que vos te levantes pensando. Bueno, está Ari Panuch, que hace las reflexiones. El combustible espiritual. Entre otras cosas, también hemos leído esta semana a Bertrand Russell, un filósofo. Ajá, que argumenta. Que se preguntaba, ¿no? Escribió un artículo, un libro que era Hay un Dios. Uh-huh. Y comparaba en realidad, estaba discutiendo a Dios, pero en realidad estaba discutiendo la concepción de Dios. La relación entre la Tierra y Marte. Bueno, hace como toda una explicación para cuestionar esa idea, esa creencia acrítica. Pero en realidad, bueno, también se le pasaban, a todos se le han pasado cosas, evidentemente. Porque en realidad el absoluto no hay. No, y digo que para ser justo, hay bases filosóficas muy serias, uno puede estar de acuerdo o no, en la cual casi científicamente argumentan por qué. Si te digo, Aristóteles, Tomás de Aquino, San Agustín, no hablan de Dios en el aire, sino hablan de las causas de los movimientos, y hablan de causa y efecto. Después, bueno, se pregunta cuál es el primer movimiento. Es decir, digo que no son, digamos, cosas fáciles de refutar. En todo caso, uno cree o no en eso, pero hay toda una concepción filosófica que argumenta también la existencia de Dios, ¿no? Sí, hay una concepción que argumenta la existencia de Dios y otra que argumenta la no existencia de Dios. Exactamente. Y los dioses, así como, no sé, pensamos en Diego Maradona. ¿Por qué? ¿No? ¿Vieron la firma? ¿No? ¿La firma de Diego? Sí. Y la endiosación, ¿está bien dicho o no? ¿Endiosamiento? Endiosamiento. Ay, profe, qué desastre. Bueno, de eso estamos hechos, somos humanos y erramos. No sos un dios. Porque somos mortales y no somos divinos. Bueno, no sé si les ha quedado alguna otra pregunta. preguntas que dan un montón. Al final del programa. Y un montón de respuestas que no vamos a dar nunca. Ni nosotros ni nadie. Bueno, pero vieron que a veces uno siempre dice, bueno, que en las casas no se discute de política, de religión ni de fútbol, pero discutir de religión hoy, por suerte, en nuestros ámbitos puede ser también algo ameno y que todas estas preguntas las podemos discutir con paz y tranquilidad y generando nuevas preguntas. Me parece que nadie tiene todo saldado. Así que es un debate de lo más interesante para seguir teniendo. Y como con todo en este programa, seguiremos hablando de esto y de otras cosas, que todo tiene que ver con todo, porque en realidad, qué sé yo, hay algo de eso. La otra vez escuchaba a Jorge van der Molle que decía que lo loco es que la, contexto, digamos, el material, la materia, perdón, de lo que estamos hechos, las personas, es la misma que la que está hecha el universo. O sea, las estrellas, los componentes químicos son los mismos. Y ahí hay algo de magia y de inexplicable y de un montón de cosas. Bueno, así es. Espero que les haya, esperamos que les haya gustado. Hasta la semana que viene. Esto se llamó Fuerza Centrífuga. Chao. Nos vamos con Agarrate Catalina y después una chapita. Ya nos vamos despidiendo, no te lo tomes a mal. Es que a vos te sobra el tiempo, pero uno es mortal. Debe dar aburrimiento al final la eternidad. Sin la lluvia y sin liguilla dura más que el carnaval. Y más que en Cinemateca, un corto de Uzbekistán. Que el Señor de los Anillos y que un festival de jazz. Nada más que hacer un óvol en el fútbol de Uruguay. De más larga y aburrida que mirar el telechat. Si pensamos en el tiempo que tarda en estacionar cada auto en la intendencia y sumamos al total los años de los ministros de Gargano la mitad, más lo que tarda un mensaje de un Ancel a un Movistar. Esos son 5 minutos. Dios se desnuda en la lluvia, como una caricia innumerable. Cantan los pájaros entre la lluvia, las plantas bailan de alegría mojada. La tierra, como una hembra, se disuelve en los dedos penetrantes con una palidez de 1000 ojos desmayados. Camino bajo la lluvia, todo mojado, cantando, hacia mirajes que huyen en un rumoroso sueño. Lluvia, lluvia, desnudez del dios primaveral que baja danzando, danzando, a fecundar la amada, toda abierta de espera, quebrada ya de ardor, amarillo y largo. Juan Elio Ortiz, Dios se desnuda en la lluvia y ahora sí, nos vamos con esta chapita. Hasta siempre. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Rebeco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en rebeco.com.ar.